Un saludo cordial a toda la audiencia de nuestro Expreso Farco. En esta nueva edición, desde la FM Pocahuyo, queremos profundizar sobre el trabajo que realizan miles de mujeres en todo el país. Un trabajo precarizado, desvalorizado y muchas veces hostil, como lo es, el trabajo de casas particulares. Hoy nos estará acompañando Pirén Quilaleo, integrante de las trabajadoras organizadas de casas particulares de Junín y San Martín de los Andes. El trabajo remunerado en casas particulares siempre ha sido el trabajo más desvalorizado y desarrollado en un 98% por mujeres en nuestro país. Si bien formalmente se las reconoce como trabajadoras y se las encuadra bajo el régimen especial en la Ley 26.844, las trabajadoras de casas particulares se encuentran indefensas ante repetidas situaciones de maltrato laboral, acosos de todo tipo, condiciones de semiesclavitud y salarios de hambre fijados por el propio Estado, mientras los gobiernos y los sindicatos mayoritarios del sector miran para otro lado. Nosotras como grupo venimos súper afianzadas, eso me alegra un montón, después de tantas pálidas me alegra un montón porque desde que salió el famoso DNU, las compañeras creo que más se empezaron a querer organizar, a participar y eso, bueno, sí, es real de que desde que se cambió el gobierno, cabe mencionar también de que el anterior gobierno también hacía jugadas con nosotras, pero no tan jodidas como las que está haciendo el gobierno actual. Nosotras dependemos de Nación, nuestro sueldo o lo que se decide en base a nuestro sueldo es desde Nación, que eso también es lo que por ahí se confunde mucho, porque todos creen de que nosotros también dependemos de provincia y no es así. Entonces, la verdad que es preocupante, nosotras estamos en un momento bastante crítico como trabajadoras porque eso, desde que asumió el nuevo gobierno, vienen haciendo un hilado finito con nosotras, están haciendo una jugada bastante sucia con nuestro sector y calculo que con todos los sectores del sector obrero. En el 2020, las trabajadoras fueron despedidas masivamente por no ser consideradas esenciales durante el aislamiento y la cuarentena del COVID. Por eso, decidieron organizarse y formar la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, harta de que les den la espalda a los sindicatos, que lejos de estar al servicio de las trabajadoras, responden al gobierno y a las patronales. En 2022, formaron su propio sindicato, el CIPRA-CP, Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, donde se articula. Pirén nos cuenta cómo en la actualidad las políticas del gobierno nacional golpean de lleno a las trabajadoras. Y la verdad que en esta última reunión que tuvimos nos apareció esta otra cuestión de la ley base que es re preocupante. Uh-huh. Es preocupante, es penosa, es rabiosa. Justo en el grupo tenemos tres compañeras que están en su trámite de jubilación, que están en esa edad. Hay una que le están jugando de que ha trabajado en lugares donde no se enteró ahora haciendo los trámites de que no la habían aportado. Entonces, es preocupante. Imagínate que somos 1.200.000 trabajadoras, dicen los informes a nivel país. Y según los informes dicen que hay 700.000 compañeras que no están registradas. También reflexionamos sobre la insignificancia que les dan los empleadores a su trabajo. Vengo justo de 2 semanas de tener las reuniones mensuales el mes pasado, de enterarme de gente que ando en un montón de cuestiones sociales y que me palmean la espalda y después me estás maltratando a mi compañera en tu casa. Entonces, como, a ver, amiga, amigo, ¿hasta dónde está la empatía, viste? ¿Dónde queda la empatía esa? Si hablas tan bonito de la compañera que es lo más amoroso, no sé qué, sin ella no podría vivir, bueno, entonces mínimo tratala bien, no le cuestiones el valor de la obra, tenela en condiciones, permitile tomarse un mate cuando se canse, somos seres humanos. Sobre la ley 26.844 sancionada en 2013, es un avance respecto al estatuto del año 1956 y produce un acercamiento del régimen especial a la ley de contratos de trabajo. Sin embargo, se la sigue dejando afuera de la misma porque se mantiene una discriminación al no saber cómo agrupar a las patronales, manteniendo así una violación constante a los derechos de las trabajadoras. A 11 años sancionada la ley, el régimen especial está pintado. El porcentaje de informalidad ronda el 78%. No se suelen respetar las licencias pagas por maternidad ni por enfermedad, siendo estas dos las únicas dos licencias reconocidas por el régimen especial. No se suelen respetar los límites horarios de las jornadas laborales de trabajo mensual, ni las de cama adentro, ni los alimentos durante las jornadas de trabajo, ni las vacaciones pagas, y menos el aguinaldo. Llamo a la reflexión a los empleadores de que por favor sean empáticos y aunque no esté homologada este bendito aumento del 18% que está dividido en dos partes, este mes deberían darle el 11% y el mes que viene el 7%, puedan hacerlo, porque nosotras también la estamos padeciendo. Y peor aún las compas que son madres solteras, que es el único sustento, necesitan tener ese aumento. En serio que hay situaciones re tremendas y que si nosotras no nos unimos, nosotras no nos juntamos, nosotras no defendemos esos derechos, no empezamos a conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros verdaderos salarios, y va a seguir pasando lo mismo de siempre, lo que pasaron nuestras abuelas, nuestras madres. Entonces, y sobre todo en este tiempo que podemos perder un montón de esos derechos que costaron añares conseguirlos. He visto el otro país descalzo en el arenal. Es por esto que desde la FM Pocahuyo nos parece sumamente importante reivindicar y acompañar esta lucha, ya que ellas nos demuestran que la única forma que el pueblo pobre tiene para conquistar sus necesidades y formar próximos derechos es a través de la organización. Con un especial agradecimiento a la FM Che, reportó para este Expreso Farco FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Fuerte golpea. He visto el otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga y solo en vuelo. Lo miré volver del trabajo intenso, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. Teresa Parodi, Correntina. He visto al otro país, en nuestros hijos mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, me duele. Una y otra vez, una y otra vez. La miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto con